social, como les decía el otro día, el jueves, este, es una actividad de lujo, porque cuando este cuatrimestre decidimos que el trabajo práctico de la materia iba a ser sobre el tema de la ley de medios y el AFCA y los cambios que tan drásticos que tuvimos en hace poco, recientemente, con el cambio de lo que... de... ¿Ya está? Perdón. Sí, sí. Con la ley de medios, que había sido una ley tan trabajosamente construida durante muchos años por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que habían venido bregando por la democratización de la comunicación pública, y realmente que esta ley, que tuvo tantas dificultades para ser puesta en vigor de manera completa durante los años de su vigencia, fue directamente avasallada por completo por el nuevo gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos. Y entonces ese era uno de los temas que nosotros habíamos decidido trabajar en nuestro trabajo práctico, y qué mejor que para que ustedes tuvieran una clase especial de sobre esta ley, sobre su surgimiento, y no solo sobre la ley, cómo surgió, cómo se sancionó, sino también las dificultades que tuvo para aplicarse plenamente y el panorama que se abre ahora. ¿Y qué es lo que tenemos frente a nosotros? En este sentido, invitamos a tres personas que tienen un conocimiento y una proximidad muy directa con la ley. Está con nosotros Damián Loretti, el doctor Damián Loretti, que es profesor de esta facultad. Además fue uno de los redactores de esta ley y un alma mater en esta... Estamos bien. Damián realmente no solo es un serísimo estudioso, un abogado de profesión original que conoce al dedillo los vericuetos de la ley, sino que ha sido un activo impulsor, un comprometido militante con esta ley. Tenemos también con nosotros al doctor Martín Becerra, un doctor en ciencias de la comunicación, egresado de esta facultad. Debo confesar que fue alumno mío cuando éramos ambos muy chiquitos. Cuando empezó la carrera de Ciencias de la Comunicación, y que tiene una trayectoria académica e intelectual de la que nos orgullecemos muchísimo en esta facultad, y que realmente es un honor que, con todo el trabajo académico que tiene y que viene analizando no solo la ley, sino la situación de los medios en la Argentina y en la región, es un gusto para nosotros, desde la cátedra, desde nuestro proyecto UBACIT, y desde el IALC, desde nuestros proyectos, el de Hernán y el mío, y desde el IALC, el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, que convocamos a esta actividad, es también un enorme orgullo tenerlos, y también tener a Ignacio Nesprías, que me dijo, decime de nuevo el apellido, que representa a la Red de Medios Alternativos, que también ha sido una de las organizaciones que más ha batallado por... primero por la sanción de la ley, y después por ponerla en vigor y porque esa ley cumpliera todas las aspiraciones que tenían los medios alternativos. Entonces realmente queremos hoy aprovechar a estos ponentes, y bueno, tenemos más o menos 20 minutos para cada uno, así tenemos después alguna posibilidad de debatir. Y bueno, que empezamos como estamos, empezamos. Bueno, gracias por la invitación. Yo quisiera, voy a poner el coso este para controlar el tiempo. Yo quisiera enmarcar las palabras que voy a decir en un proceso que incluye a la sanción de la ley audiovisual, a su aplicación y a su actual desactivación parcial, digamos, por parte de decretos de necesidad de urgencia del gobierno de Mauricio Macri, en una historia un poco más larga, digamos, que me gustaría situarlo, digamos, en el proceso de recuperación